He tratado de no llorar, he tratado de reír, y tu recuerdo me hace mal, porque me quieres destruir. Dime qué nos pasó, porque tú eres así, si nuestro amor se acabó, me lo tenías que decir. Duele quererte así, duele extrañarte así, duele desde el día, baby, en que yo te perdí. Duele quererte así, duele extrañarte así, duele desde el día, baby, en que yo te perdí. A veces el amor duele, hay días en que hace daño, cuando dos almas se quieren y terminan siendo extraños. Que no tiene sentido aquí, no pensando en mí cuando te echo de menos. El amor insiste y no quiere morir. Dime qué yo hice si tú eras mi cielo. Tú sabes muy bien lo que daría por ti. Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo. Duele quererte así, duele extrañarte así, duele desde el día, baby, en que yo te perdí. Duele extrañarte así, duele desde el día, baby.